tema lo queríamos dedicar a Río Gallegos, Río Grande, a la gente de Calafate. ¡Los Forasteros! Deseo caminar contigo de la mano, pero también yo necesito tu amistad. Deseo hacer lo que deseo, pero tú sabes, tengo miedo. Después de realizar el sueño, que me encuentre en soledad. Deseo acariciar tu pelo con mis manos, o aunque sea como amigos, conversar. No creo poder soportarlo, el fuego me está quemando. Quiero besarte y abrazarte, pero quiero tu amistad. Tengo miedo a gritar que te amo, pues no quiero perder tu amistad. Necesito tenerte en mis brazos, necesito tus labios besar. Tengo miedo que tú no comprendas, que no arriesgo un amor nada más, que me siento perdido en mi alma, entre una espada y la pared, entre tu amor y tu amistad. Deseo acariciar tu pelo con mis manos, o aunque sea como amigos, conversar. No creo poder soportarlo, el fuego me está quemando. Quiero besarte y abrazarte, pero